cama, se llama y le dicen Lolita. Y tiene sus ojos, su cara bonita. Sonríe, pasea por las calles solita. Miradas y besos, qué chica bonita.